Map Radio. Medio de comunicación radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información. Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapriolanco.com. UPAP Radio. Yo soy Elizabeth Velázquez. Y yo soy Aide Jiménez. Con el tema La Imagen Vende, hablaremos de la vestimenta correcta para dar confianza al cliente, cómo dar una buena imagen del servicio y muchas cosas más. ¡Comenzamos! El día de hoy queremos compartir algo sobre este tema, la imagen vende, y para empezar queremos referirnos a dos palabras principales. La imagen. Vamos a definir la imagen no solo como lo que es visible, sino como todo lo que se percibe sobre algo o alguien, lo que es percibido por nuestros cinco sentidos, como así también lo que es percibido sin razón aparente, por lo que llamamos la intuición o el sexto sentido. Vender. No necesariamente el intercambio de un objeto o servicio por un valor monetario, sino también la aceptación o el rechazo de lo que estamos ofreciendo. Puede ser un objeto o servicio, como también una idea o una sensación. Puede ser algo tangible o intangible. Si tomamos en cuenta esta definición, siempre en nuestra vida nos encontramos vendiendo y comprando algo. La vestimenta correcta es fundamental para dar confianza al cliente. Ya ven que, como dice el dicho, que como te ven, te tratan, y en el mercado de los negocios eso es una gran realidad. En ocasiones, pues, no le damos importancia a tener una excelente presentación a la hora de ir a trabajar, pensando pues que nadie se va a fijar en nuestro aspecto, pero esto no lo es así, sobre todo quienes tienen trato directo con el público o son dueños de algún negocio. Un error común entre los dueños de negocios pues es descuidar su imagen. El problema es que sin saberlo transmiten un mensaje negativo frente a sus clientes potenciales. Y a veces creemos que también la imagen pública solo es exclusivo de los artistas y políticos. Como los vemos bien vestidos o bien arreglados, pensamos que solamente ellos lo pueden hacer. Pero esto no es tan cierto. Pues también nosotros las personas que vamos a trabajar podemos contar con una imagen buena, pues puesto que somos profesionales. Y también podemos vender teniendo una mala imagen nos pueden llegar a cerrar puertas. Es hora de irnos a nuestro primer tema musical. Los dejo con Demi Lovato, Confident. Complicated, that I must be out of my mind. wrong with being, what's wrong with being confident? Uh-huh. Yeah. What's wrong with being, yeah. What's wrong with being, yeah. What's wrong with being, yeah. What's wrong with being confident? Experto, lograr una imagen profesional significa transmitir el mensaje correcto a través de tres canales, que son la vestimenta, la manera en que luce tu marca, tanto gráfica como digitalmente, y la forma de dirigirse a su mercado. Por eso, si ya cuentan con un gran producto o servicio, hay que elevar las posibilidades de venta a través de una imagen que comunique confianza y ciertamente profesionalismo. Vamos a una pausa y regresamos. Mis manos quieren tu piel y ya no las puedo detener. Tocarte para siempre. Quiero probarte, no morderé. Así que acércate. Para saber lo que se siente, ni una gota dejaré. Sabe a ginebra, también a miel. Mis manos quieren tu piel. Quieren tu piel. No las detengo porque habré de hacerlo. ¿Estás buscando una universidad que te permita estudiar en un ambiente dinámico, práctico y de excelente calidad en sus programas académicos? ¿Qué esperas? Ven a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Conocerás a los mejores catedráticos que impartirán las licenciaturas en Medios de la Información, Diseño y Publicidad. ¿Te gusta viajar, imaginar, diseñar, crear y fotografiar los momentos inolvidables? ¡No lo dudes más! UPAP es tu mejor opción. Estamos ubicados en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda de Orizaba. UPAP forma parte de ti. Regresamos de los comerciales y seguimos con nuestro tema. Te vamos a dar unos consejos para dar buena imagen del servicio de tu negocio. La imagen de un servicio es más delicada que la de un producto. Y también tiene que definir el significado de buen servicio de acuerdo al giro y tipo de clientes y las necesidades de estos. Tiene que capacitar al personal en atención al cliente y cortesía. Un personal que comunica calidad y estilo en su vestir eleva la calidad del servicio. Y nunca deje de cumplir una promesa que le hace al cliente. Si lo hace, pues obviamente él se encargará de publicitar de boca en boca pues el mal servicio. Y si pensaba que las instalaciones no solo se encargan de que el lugar se vea bonito, también le invito a que no subestime nunca más. Tu imagen frente a los demás. Una presentación de ventas tiene como principal objetivo pues convencer al prospecto de que nuestro producto o servicio no solo satisface necesidades, sino que también aporta a su negocio un valor agregado. Pero sin embargo, se debe tener cuidado de no convertir una junta de trabajo en un monólogo. Pero, ¿cómo armar una presentación ganadora? En unos momentos más les vamos a dar otros tips. El primer consejo, deberás de hacer una lista de las ventajas y beneficios de tu producto o servicio. Esto te ayudará a definir qué haces y por qué eres una opción viable por encima de tu competencia. Cuando un prospecto te pida que le expliques tu oferta, sus aplicaciones y resultados, deberás responder máximo en 30 segundos. Recuerden, una respuesta más larga se toma como una divagación. Antes de una cita con un prospecto, arma una presentación con máximo de 10 láminas que tendrás que explicar en máximo de 10 minutos y recuerda que lo más importante es escuchar las necesidades del cliente. Si cuentas con poca experiencia en juntas de trabajo, echa un vistazo a esta lista de detalles que debes tener siempre presente. Sé puntual, con ello le demuestras al prospecto que su tiempo es valioso y que te interesa conocerlo. Mantén la mirada fija a los ojos del cliente. Ubicar tus ojos en los labios o escote se considera una falta de respeto en el ambiente de los negocios. Toma asiento hasta que el prospecto te lo indique, antes no. Si es la primera vez que tienes interacción con el cliente potencial, dirígete a él o a ella de usted. Podrás tutear cuando te lo pida. Las groserías o frases con doble sentido no tienen lugar en una junta. Lleva siempre contigo pastillas para el aliento. Y por último, hay tres temas que jamás se deben de tocar en una reunión, como es la política, la religión y el fútbol. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello. De los horóscopos. Aries, date cuenta quién eres y lo que vales. No bajes tu precio por nadie, que no merece estar de oferta. Si tienes pareja, se solucionan conflictos que también traía arrastrando. La felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres. Por más que reniegues de ella o te alejes, ella llegará y entenderás por qué no funcionó en el pasado y te alegrará el día una noticia que llegará a tu vida. Tauro, ya ni sientes el golpe. Algunas veces te cuesta trabajo creer en tus sentimientos, pues te han ido tan mal que ya los golpes los sientes como caricia y las caricias como golpes. No permitas que tu pasado ni las personas que te hicieron daño arruinen tu futuro. Deja de confiar en quien no confía en ti, deja de creer en amores del pasado y quítate todo ese peso de tus hombros que no te permite avanzar o seguir tu vida. Géminis, mucho cierre de ciclos y cambios de planes. En lo laboral, una oportunidad llegará, pero trata de no meterte en problemas en el trabajo y solo dedícate a lo tuyo de la mejor manera. Te tomarán en cuenta para nuevo puesto. Te llegarán chismes y vienen de familia. Por tal razón, serán más dolorosos. Cambios de humor repentinos, andarás bien bipolar al punto de que podrás dañar a personas que son demasiado importantes para ti. Aguas con tu pareja en caso de tener. Cáncer, tendrás quien ande tras tus huesos, pero no sabrás ya ni qué pex contigo. Viaje en puerta y los cambios en tus actitudes. Es importante que te dejes de complicaciones, de ser tan exigente y de seguir pensando que en el mundo gira a tu alrededor. Algunas veces eres demasiado ambicioso y estás bien, pero exageras. Y por esta razón muchas personas te ven como una persona fría, interesada y sin sentimientos, cuando en realidad estás lleno de amor, ingenuidad y corazón de justicia. Leo, no te quedes con las ganas de nada y dale vuelo a lo que eres. Si no tienes una relación, vive el momento y disfruta al máximo las oportunidades que se te presentan. Que no te preocupe lo que piensen, al fin ya saben cómo eres. Deja de comer tanto y haz más ejercicio. Estás en una etapa en la cual podrías subir un poco de peso. Aprende a iniciar de cero, a darte tu lugar y a creer y confiar en ti. Virgo, te dejas manipular fácilmente y sigues creyendo en las palabras falsas. No sabes ya ni qué esperas de la vida ni qué camino seguir, y eso se debe a tu falta de amor propio. Deja de buscar en la calle lo que tienes en casa y en tu corazón. Deja de culpar a quien no la debe ni la teme, y hasta responsable de tus propios actos. Bájale dos rayitas a tu orgullo, sobre todo en el área de la familia. Podrás lastimar a uno de los integrantes. Libra, entrarás en una duda con dos personas que aparecerán en tu vida. No sabrás a quién elegir o qué camino seguir. Confía en tu corazón, ahí estará la respuesta. Tienes la felicidad en tus manos y está en ti conservarla o dejarla ir. Deja de hacer cosas malas que parecen buenas o perderás mucho. Te vienen cambios en tus planes de último momento, pues podrías planear viaje o habrá propuestas laborales o de negocio. Scorpions, te vas a enterar de una infidelidad en una amistad. No sabrás de qué manera reaccionar. Comienza a pensar qué estás haciendo para conseguir lo que quieres. Ten mucho cuidado con andar de más y si ya tienes pareja, pues te podrían cachar con las manos en la masa y de la peor forma. Hay personas que no han logrado lo que tú y principalmente esas personas son las que te tiran piedras y palabras tratando de tumbarte en tu camino. Sagitario, si no eres ambicioso jamás conseguirás nada. Cuidado con lo que sale de tu boca, dañarás con tus palabras a personas importantes para ti. Chismes en puerta de enemigos, te has envuelto en personas que solo te arrastran a depresiones y malos pensamientos. Deja de quejarte tanto y pon las manos a la obra. Ten presente que lo único que cae del cielo es la lluvia, así que si algo no lo tienes es porque no lo quieres. Ve tras eso que necesitas y te mueve. Capricornio, tu madurez te permitirá darte cuenta quién te merece y quién no. Pon un punto clave en tu vida. Sigue un solo camino que te conduzca a la consolidación de tus sueños y metas. Sabes muy bien qué camino es. Aprende a no confiar tanto en las personas. Hay mucha envidia en este terreno y muchos planes podrán quedar arruinados. Cambio de planes de último momento. Se cancela salida con amistades o viaje. Acuario, quien te quiere tendrá que ponerse las pilas y luchar por ti. Deja de buscar a las personas y aprende a valorarte y darte tu lugar. Muchas veces esperas demasiado a las demás personas y por eso es que llegan las decepciones. Recuerda quién eres y lo que vales, así que no bajes tu nivel por personas que seguramente jamás la bajarían por ti. Piscis, deja que las amistades se larguen, si es lo que quieres. Quien importa es quien se queda contigo en la tempestad y no solo en los buenos tiempos. Amores han de llegar y con ellos nuevas oportunidades, pero deja que el destino haga su trabajo. No lo apresures o terminarás equivocándote. Waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet, baby. Let's start living dangerously. Éxitos del momento los escuchas aquí con nosotros, Grupo Radio, www.pabloblanco.com. Y ahora hablaremos sobre el código de vestimenta de los hombres, el cabello. El cabello corto transmite la confianza, lo recomendable es llevar un corte conservador, evitar tintes y darle un mantenimiento cada 3 semanas. La talla. La talla de la camisa transmite profesionalismo y poder. Respecto a los colores, lo mejor es siempre contar con una camisa blanca. Los zapatos. Los zapatos sin bolear o viejos reflejan que el emprendedor es descuidado y no atiende detalles. Pulcritud. Procura mantener limpios y en buenas condiciones tu rostro, manos y dientes. Un emprendedor desdeñado jamás generará confianza. Ahora continuamos con el código de vestimenta en mujeres. El cabello. Es la parte del rostro que capta más la atención, Por eso se debe de llevar en un largo moderado con un peinado conservador y bien cuidado. El maquillaje debe de ser discreto y adecuado a tu edad. Hay que evitar la llamada cara lavada, pues proyecta descuidado. Los zapatos son parte del código de comunicación dentro del mundo de los negocios y su mensaje es poder. Elige zapatos cerrados en colores negro o café y que siempre luzcan en buen estado. Y el bolso, elígelo de acuerdo con la estatura, evitar colores y diseños de fiesta y no utilizarlo como mochila. Y ahora los dejamos con el siguiente tema musical, Justin Bieber, Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Y cambiar errores. Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores. Espero que de volver tú tengas intenciones. Porque hoy estoy aquí extrañándote. Ok, tú por mí morías, ma. No solo física, había química. Yo te llamaba y no querías contestar. Sé que fui tonto y no te supe valorar. Entiende mi estilo de vida. Por favor comprende que esto no pasó de repente. Si está en mi mano no lo dejo a la suerte. Solo espero que me perdones. No hay nada. Tengo tantas ganas de amarte. Solo quiero que me perdones. Así tú y yo no podemos estar. Olvida todo, no voy a fallar. Just trying to get you back on me. No, I'm not. Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? ¡Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz! Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. ¡No busques más! UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook, Licenciatura en Medios de la Información. ¡UPAP! Esencia y expresión de la cultura. Y regresamos de este corte comercial. Y ahora te hablaremos de Así luce tu negocio. Bueno, un aspecto clave es a tu empresa. Una buena presentación se desarrolla a través de estos pasos. 1. El saludo acompañado de un apretón firme de mano y una mirada directa a los ojos. En el caso de las mujeres, hay que evitar el saludo de beso. 2. Di tu nombre con el primer apellido y después tu cargo en la empresa. Tu título profesional está de más. En cuanto a la imagen del negocio, el experto recomienda cuidar hasta el más mínimo detalle, tanto en la papelería, que son las tarjetas de presentación, hojas y sobre membretados, entre otros, como en la versión digital. Ahora continuamos con la versión impresa. El logotipo original busca los servicios de un diseñador que sea especializado en el diseño de marcas y no cometas el error de contratar a alguien que solo porque es barato. Emplea máximo 3 colores. Para documentos impresos con el logotipo de la empresa y datos, lo mejor es la sobriedad y claridad. Los datos de contacto incluyen las tarjetas de presentación, tu nombre y el cargo que ocupes en la empresa, teléfono, dirección de correo electrónico y la dirección de la página web. Mientras que para la versión digital, cuida que el logotipo no aparezca pixeleado o en baja resolución. 2. Elige una tipografía fácil de leer sobre la pantalla y evita fondos a color que contrasten con el de los textos. 3. Redacta mensajes que informen de manera clara y breve acerca de los productos y los servicios que ofreces y ubica los datos de contacto de la empresa a la vista del cibernauta. Ahora nos vamos con la entrevista con la diseñadora de modas, Alma de la Garza. Desde antes aún de abrir la boutique, sí tenía pues obviamente la idea de hacer algo, de tener la identidad, el nombre y todo. Y dije pues algo que diga, pues soy yo. Entonces me gustaba mucho cómo sonaba, pero se me hacía como que un poquito infantil y ya lo fui cambiando un poquito, fui jugando un poquito con la palabra y pues viene siendo en realidad la expresión mona, que dicen mucho como, está muy mono, está muy mona, está muy bonito. Y pues de sí, la marca es lo que trata de reflejar, algo como muy bonito, muy femenino, muy mono, por eso es mono. Pues más que nada me gusta mucho expresar la feminidad, todo lo que tenga que ver con el estilo muy girly, muy, muy así como de niña, pero al mismo tiempo que lo puedan usar personas de diferentes edades. Entonces ya nada más es, pues voy jugando un poquito con los estilos de manera que se vea femenino, pero se vea moderno y también implicando un poquito la tendencia a lo vintage. Siempre me ha gustado mucho todo lo que es antigüedades, todas diferentes épocas, la historia de la moda, la historia del vestido. Entonces me gusta mucho explorar diferentes épocas y más o menos irlo adaptando a lo que se está usando ahorita. Entonces es como una mezcla de vintage y moderno y muy femenino. Y es más o menos lo que quiero expresar, como algo muy fresco, algo como muy joven, algo muy alegre, muy feliz. Pues fue más o menos en la preparatoria, que tendría unos 17, 16 años más o menos. Empecé a inclinarme mucho por todo lo que tenía que ver con el diseño, más que nada era gráfico. Me inclinaba mucho por estar dibujando, por ese tipo de cosas, más como que logos, todo ese tipo de cosas. Y decidí que quería hacer algo que tuviera que ver con ropa. Al principio tenía ganas nada más de hacer como camisetas, con diseños a lo mejor que yo dibujara, ilustraciones y cosas así. Y de ahí me fui dando cuenta que era en sí ropa lo que quería hacer, no solamente camisetas, sino de repente algo con una bolsa o zapatos. Y ya me empezó a adentrar más como que en ese mundo y me gustó mucho. Y fue cuando lo decidí, fue cuando ya salí de la preparatoria y entré a la escuela de diseño de aquí en Baja California a estudiar en diseño de modas. Y regresamos en la entrevista con la diseñadora de modas, Alma de la Garza. Y es momento de que escuchemos la opinión de los licenciados en diseño gráfico. Una persona que comunica calidad y estilo en su vestir, ¿eleva la calidad del servicio? Sí, la eleva, ya que dependiendo cómo te vistas y cómo te presentes con la persona que vas a vender, le das una seguridad para adquirir tu producto. ¿Crees que es importante tu imagen para lograr todos tus objetivos? Sí, ya que en la sociedad ahora te juzgan mucho en la forma en que te presentas, no sé, en tu trabajo o a la hora de vender algún producto. ¿Cuáles son los principales pasos para lograr una buena imagen en general? Actitud, una vestimenta adecuada y la forma en la cual expresas y ofreces tu producto. ¿Una persona que comunica calidad y estilo en su vestir eleva la calidad de un servicio? Sí. ¿Por qué? Porque en la manera en que te vistes puedes expresar mucho en tu forma de ser y en tu personalidad y por lo tanto en el servicio que vas a dar. ¿Crees que es importante tu imagen para lograr tus objetivos? Sí. Que el cómo te vean va a ser que también puede que vean cómo, en la manera en que te vean, van a ver a tu producto. ¿Cuáles son los principales pasos para lograr una buena imagen? Pues la actitud. También el arreglo personal, la forma en que hables, tus modales. ¿Una persona que comunica calidad y estilo en su vestir eleva la calidad del servicio? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque al tú dar una buena imagen, quiere decir que tu servicio es de buena calidad. Va un poco de la mano. ¿Crees que es importante tu imagen para lograr tus objetivos? Sí. Porque la imagen puede abrirme muchas puertas, igual puedo salir adelante. ¿Cuáles son los principales pasos para lograr una buena imagen? Pues yo pienso que podría ser la educación, tener una buena actitud hacia las personas, leer mucho, conocer, tener valores. Solo un besito más, solo un besito más, un besito más. Sé que la luna cuando sale el sol se va, que la dalia más hermosa del jardín se seca. Eterno de acabar y las huellas en la arena con el mar se irán. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar. Donde estés, un día iré a visitarte. Solo más. Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios, qué fortuna fue vivirlo entre los dos. marcharte. Sé que te querías quedar donde estés, un día iré a visitarte. Solo guárdame un besito más. Querías quedar donde estés, un día iré a visitarte, solo guárdame un besito más. Donde estés, un día iré a visitarte y he guardado solo para ti un besito más. Solo un besito más, solo guárdame un besito más. Y hemos regresado de la canción de Jesse and Joy. Es momento de la sección de cine. Y no se olviden de ver las pelis de la semana y empezamos con la película El Niño. Hemos recibido a muchas posibles niñeras en estos días. ¿Usted cree que será capaz? Por supuesto. Soy Malcolm. Hola. Soy el chico de la tienda. Bueno, el hombre. Te entiendo. Déjeme presentarle al señor Hillshire. Y él es nuestro hijo Brahms. La música le provoca mucha alegría. Brahms no es igual a otros niños. Es muy importante que siga estas reglas. Sea buena con él y él lo será con usted. No cubra su rostro. No te ofendas, Brahms, pero en serio me asusta. Jamás lo deje solo. No olvide alimentarlo. Brahms. ¿Estás bien? Necesito que alguien más vea esto. ¿Que vea qué? Si lo dejas a solas, te dará una señal. Esto es como magia, un truco, ¿no? No es un truco. Cuéntame sobre el verdadero Brahms. Era muy extraño. Una niñita del pueblo venía a jugar con Brahms. Su cuerpo apareció en el bosque. Para cuando la policía investigó, había fuego en todas partes. Brahms no pudo escapar. ¿Hola? Nadie ha subido ahí por años. ¿No quieres herirme, o sí, Brahms? Corres peligro en esta casa. Es que no entiendes lo que pasa. Está vivo. Y será buena con él, ¿verdad? Otra película buena es El Renacido. Thank you. salida es buscar una nueva ruta por tierra. ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? ¡Hablo contigo! Lo suyo sería acabar rápido con él. Hay que cuidarle el tiempo que haga falta. Lo he entendido. ¡Aparta! ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? Hicimos lo que teníamos que hacer. Se le enterró como es debido. Era lo único que tenía. Y él me lo quitó, ¿lo comprendes? Tiene miedo. Sabe lo lejos que he llegado para dar con él. Estas fueran las pelis más taquilleras de la semana. Espero y puedan ir a verlas. La verdad se las recomendamos mucho. Y recuerden buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Coffee Break Radio. Y en nuestras cuentas personales. A mí me pueden encontrar como Aide Jiménez. Y a mí como Elizabeth Velázquez. Y en Instagram también me pueden seguir como _JiménezJ11. Y a mí me pueden encontrar como Eli Velázquez Fotografía. Y ya estamos con los últimos puntos de nuestro tema principal, la imagen vende. Y recuerda que es muy importante que seas consciente de que cuando tu imagen es la adecuada, el lograr tus objetivos se vuelve una tarea más fácil. Como la imagen adecuada me refiero a los siguientes puntos. Actitud. La actitud que presentes ante un cliente podrá ser el detonador de una gran venta o un total fracaso. La mala actitud del vendedor literalmente nulificó como posible cliente y además dejó una imagen totalmente negativa de la empresa. Si eres hombre, cuida de no usar ropa demasiado informal para la ocasión. Utiliza colores sobrios y elegantes. Como accesorio lleva solo un reloj y tu anillo de casado, si es el caso. Evita cadenas, piercings y cualquier otro accesorio que pudiera enviar un mensaje equivocado y a su vez robarte la atención del cliente. Utiliza zapatos adecuados y bien boleados, no tenis. Vestimenta adecuada. ¿Quieres tener un éxito al vender un servicio o un producto? Haz que tu atuendo sea congruente con la imagen que quieres proyectar y que este sea el resultado de una analizada decisión. Si eres mujer, procura que tu ropa no sea muy entallada, cuidado con los escotes y minifaldas. Que los colores que uses sean sobrios y estén bien combinados para que te veas profesional. Utiliza accesorios sutiles y armoniosos, ya que si deseas que el cliente te escuche, no que pierda la concentración por ver lo estridente de tu vestuario. Utiliza zapatos adecuados y no tenis. En el lenguaje verbal y no verbal, lo que dices y lo que no dices es vital en el éxito de una imagen vendedora. Así que, el fastidio. Prepárate para que puedas entablar una conversación fluida y a la altura del cliente. Utiliza tu mejor lenguaje y no hagas uso de modismos o expresiones que puedan estar fuera de lugar, como por ejemplo es mejor decir esto me confunde a esto me friquea. Es mejor decir muy bien a chido. Evita expresiones faciales que demuestren incomodidad, fastidio o burla. Que tu actitud corporal sea abierta, No demuestres signos de cansancio o enojo, cruzando los brazos o sosteniendo tu cara con una mano. Modales. Recuerda el nombre y el apellido del cliente y háblale de usted. Sé cortés y educado. No te pongas a hablar como merolico, escucha al cliente y sus necesidades. Sé puntual. Apaga o pone en silencio tu celular para dedicarle tu atención ininterrumpida al cliente. Estos son algunos de los puntos que debes cuidar si deseas que tu imagen venda. Una persona atenta a todos estos detalles ofrece una buena imagen, tanto como representante de una empresa como a futuros clientes de ella, y llevará una inercia triunfadora. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que todos los puntos hablados les sirvan de mucha utilidad. Yo soy Aide Jiménez. Y yo soy Elizabeth Velázquez. Y recuerden esta frase: haz una impresión fuerte y duradera a través de el poder de tu imagen. Nos vemos hasta la próxima. Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad. Por eso hoy te traigo tú. Me haces feliz en un segundo. No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo. Oh, baby, I love you. Yo quiero que te quedes en mi mundo. Quiero confesarte que aunque te conozco, feliz en un segundo. No sé si sea tu luz.